Yo soy Cantinflas y quiero también que sean felices a más no poder, que sus sonrisas a mí me han llenado de dicha y placer. Además, les quiero agradecer el cariño que han dejado en mí. Y les prometo que a la muerte le haré cantinfladas, pues yo soy así. Thank you.